reivindicar un pacto nacional por el empleo por encima de las políticas contra el déficit. Que no sirve financiar la banca que se cae, que no sirve recortar la sanidad, que no sirve privatizar los servicios sociales y que el déficit es importante, pero el déficit no soluciona el problema del paro. Hay que luchar contra el paro y ese es el único objetivo al que nos vamos a comprometer. Hoy domingo, los trabajadores de la empresa de limpieza de Sevilla, Lipasan, inician una huelga porque no están de acuerdo con la manera en la que la empresa pretende organizar la ampliación de la jornada laboral a 37 horas y media. Y en sucesos, un centro comercial ha tenido que ser desalojado en Antequera, en Málaga, después de que cayera una parte del falso techo de escayola. Ha ocurrido en el centro comercial La Verónica de Antequera, en Málaga, mientras estaba abierto al público y, aunque no ha causado daños personales, ha obligado al desalojo preventivo del recinto. En el exterior, el mundo sigue pendiente de la evolución de la situación política en Mali. El ejército ha informado de que Gao, una de las tres ciudades más importantes del norte del país, se encuentra bajo su control tras la ofensiva de las tropas francesas y malienses contra las milicias islamistas que controlaban la localidad. A esta hora, los termómetros marcan 8 grados en Vélez Rubio, Almería, 6 grados en el Castillo de las Guardas, Sevilla, 7 grados en Cortegana, Huelva. Es la 1:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe La Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es La calle de en medio. El lunes 28 es el día de Jaén en Canal Sur Radio. La hora de Andalucía y aquí estamos en directo y cara al público. Vente a la Diputación de Jaén con Tom Martín Benítez y Rafa Cremades. Te esperamos en el Salón de Plenos de la Diputación desde las 8 de la mañana. Y a las 5 de la tarde en el Palacio de Congresos, entrega de los premios El Público. El lunes, el día de Jaén en Canal Sur Radio. Con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén en su bicentenario. Comenzamos nuestra segunda hora, segundo día, el último domingo del mes de enero. Esto ya saben cómo se llama. A la carta. Los teléfonos 900-844-643-954-467057. En Twitter, @ a la carta y en Facebook, a la carta en Canal Sur Radio. Mi querido amigo, buenas noticias. Recuperamos la llamada de nuestro oyente previo. Segundos antes estábamos escuchando una versión de Roberto Carlos del Día que me quieras, pero ahora sí que nos centramos precisamente en la canción que quería nuestro amigo. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Vamos a ello otra vez. Soy Antonio, de Carcheleo. Jaén. Anoche te pedí una canción de Roberto Carlos, para tu Amada mujer. Amante. Sí. Pero estuvo hasta la final y no la escuché. No pudo ser. Lo que pasa que se ve que me dormí o algo, si no me la pusiste, porque a esto de las 2:00 a las 3:00, me pusiste una rana y ya me quedé groggy, vamos, listo. Claro, son horas para entonces, eso. Entonces, quería decirte, si la pusiste anoche, pues nada, no la pongas más, pero si no la pusiste, me la vuelves a poner esta noche la canción de Roberto Carlos, Amada Martí, para dedicárselo a mi mujer. Venga, que ya está aquí. Venga, muchas gracias. Ha costado, ¿eh? A veces se nos... Hasta luego, adiós, adiós. A veces se nos resisten las canciones, pero somos infalibles. Todo eso gracias a Miguel Alba, desde luego. Roberto Carlos, Amada Amante, Canal Sur Radio, a la carta, hasta las 4. Hermoso dar amor y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Ya tengo lo más bello y me da felicidad. En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante. Con Roberto Carlos, ahora sí que podemos decir aquello de misión cumplida. A la carta, la música. Hola, que tú pides en Canal Sur Radio. Vamos a ver, sí, vamos a recuperar de nuevo a nuestra oyente porque no la hemos escuchado como debiéramos. Hola, soy Enar. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, a ver si me pudieras poner esta noche y prontito Las Habaneras de Sevilla, de Carlos Cano. Venga, muchas gracias. De nada, mujer. Habanera de Sevilla, el granadero Carlos Cano, que es uno de los habituales en A la Carta. Escuchen su música. Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla, la novia del embarcado. Nunca la siesta dormía, sola en los corredores de mecedora. De consola y lorito sueña el querer, que a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano. Escribe en su blanca mano cartas de amores que han de volver. Ay, cuánto lo quería, que era trigo su pelo cuando embarcaba, que era nieve el pañuelo que a Dios decía. La fuente, ay, dormita el pregón, la copla de un pianillo se va metiendo por los balcones, navegan los galeones que hay en los cuadros del corredor. Se bambolea. Se bambolea, se bambolea la goleta en el río, se bambolea que viene de Sanlúcar con la marea. Viva Sevilla y los barcos que salen pa' las Antillas, y los barcos que salen pa' las Antillas. Viva Triana y los barcos que vienen, y los barcos que vienen desde La Habana. Se calla el pianillo tras novicillo suena al piano, qué dulce lo toca ahora la novia del embarcado. La mecedora baila su sabanera con su son de caoba, manigua y ron. Y se abre el balcón, suspira el pregón, hay barrio del baratillo. Tiene color de murillo la siesta triste de aquel salón. Capitán de mi puerto, que blancas son las velas de tu goleta, que secretan las penas de mi pañuelo. Ay, que se fue pa' Cuba. De San Lucas, que esta copla de azúcar pone más dulce mi corazón. Se va a embolea, se va a embolea, se va a embolea la goleta en el río, se va a embolea que viene de San Lucas con la marea. Y los barcos que salen pa' las Antillas, y los barcos que salen pa' las Antillas. Habanera de Sevilla con Carlos Cano, cantautor granadino. Los barcos que vienen, y los barcos que vienen desde La Habana. Que viva Triana, por supuesto. Además, Triana está este fin de semana en la aldea del Rocío. Sí, señor. José Carlos Cano Fernández fue uno de los jóvenes andaluces que marchó como emigrante a Alemania y a Suiza. Nos dejó su música y también, como consecuencia de un aneurisma en la aorta, era las 5 de la madrugada del martes 19 de diciembre de 2000. Se nos fue un día de copiosa lluvia. Hola. Hola. Mira, somos aquí un grupo de chicas fantásticas. Hola. Todas. Y queremos pedir una canción, la de ¿Quién? De Pablo Alborán. Ajá. ¿El por qué? Porque el otro día llamamos desde Cantillana y no me pusiste la que yo quería. ¡Ah! ¡Oh! Me han dado una torta en la cabeza. ¿Qué pasa ahí? Entonces, hoy queremos pedir esa y por favor, si puedes, se la puedes dedicar a una chica que es muy simpática. Claro. Su nombre es Lola, es de Cantillana. Sí, y es más, Comisiones Obreras. Y es súper fantástica. Gracias, un besito para todos, adiós. Adiós, un abrazo fuerte a Cantillana, que me gustan las chicas fantásticas. ¿Te atrevas a decirte quiero? ¿Quién? Pablo Alborán. ¿No te atrevas a decir que fue? Para una chica fantástica. Sueño. Canal Sur Radio. Una sola mirada te basta. Matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? Solo conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. Moreno de Alborán, malagueño, 23, casi 24 años, en el día 31 de mayo, los cumple. En 2011, presentación de su primer disco con tres candidaturas a los Grammy Latinos. Un debut que sería publicado en acústico recogiendo su primer concierto. Un disco que fue número uno en países como Portugal. Así nos hemos ido a Cantillana, un pueblo que está ya al borde, en la vega del Guadalquivir, al borde de la Sierra Norte de Sevilla, que es donde más cohetes se lanzan del mundo, no se pueden ustedes imaginar. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Carmen de Palma del Río. Ya llegó el viernes y, bueno, que te he llamado el domingo pasado ya, a última hora, para pusiera unas canciones muy bonitas, pero me estoy acordando ahora una canción de José Luis, su guitarra, que a mi abuela le encantaba. Y bueno, no la ponía muchísimo. Entonces me haría muy feliz que me recordara a mi abuela con esa canción, que no la oigo hace muchísimos años. Y después, para mí, una de The Queen, que era la canción, se llamaba así: la la la la la la la la. Uy, qué difícil. Bueno, no sé si te suena, porque el título no me lo sé. Espero que esta noche me la ponga. Vamos a ver. Muy tarde. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, hasta luego. Me suena la de Queen a We Are the Champion, pero vaya usted a saber. De todas formas, vamos con lo de José Luis y su guitarra. Tampoco especifica exactamente qué canción quería. Entonces hemos escogido una al azar que se llama Mariquilla. Canal Sur Radio, esto sigue siendo La Carta hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Juan Antonio Jurado. Tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa y jazmín han encendido de un modo mi alma. He perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz, han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Pues ahí está José Luis, el bueno de José Luis y su guitarra. Mariquilla. 900-844-643 y 954-46-70-57. Tenemos más mensajes pendientes. Isabel López nos decía: buenas noches para todos. Juan Antonio, hoy me gustaría escuchar recuerdos de una noche de Triana, si puede ser. Muchas gracias, saludos y feliz y tranquila noche. José Diego García Silva dice: hola Juan Antonio, me gustaría escuchar una canción que se llama Mil Estipota o algo así, dice. Es una canción griega que cantó en un festival de Eurovisión Zoe Kurulkli. La traducción española creo que es todo ya lo sé o amor vas a dejarme. Desde luego, es que no lo ponéis difícil, tela, Miguel Alba está desesperadito, el pobre, esta noche. Dice que no lo ha vuelto a escuchar jamás. Bueno, vamos a intentarlo, José Diego, a ver si lo podemos conseguir. Y Antonio Madrid, que nos dice: me acaban de chivar que has leído mi mensaje y me pusiste un tema. Gracias, fenómeno. Pero bueno, no me digas, Antonio, que no has escuchado a Peter Cetera con ese Glory of Love. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, Isabel. Hola, Isabel. Por favor, ¿me podías poner Enamorada de Santana? Gracias, buenas noches. Bueno, Santana, te refieres a Carlos Santana. Como Enamorada, hemos buscado por cielo y tierra y por ahora no ha sido posible encontrar. No me suena a mí esa canción, Mira que yo conozco temas de Santana, pero en este momento no caigo. Así que, como no quiero dejarte con la miel en los labios, déjame compartir contigo este Let Me Love You Tonight. Déjame que te quiera esta noche. México, Carlos Santana y su música. No nos pierdan, hasta las 4 hay mucho tiempo aún para compartir canciones, recuerdos y emociones con sustancia. It's midnight, and I don't wanna see you leaving. No. The thought of you going back, back to him is killing me. Thank you. Deja que te quiera esta noche. Así llegamos a la una y media de la madrugada del domingo, el último domingo de enero. No es la canción exactamente que nos pedía nuestra amiga, es que tampoco sabemos a cuál se refiere. Esta la he escogido yo porque me encanta, hombre, y es que aquí tengo yo un poquito de mano en el programa. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Permanentemente al filo de las canciones que comparten con nosotros todos nuestros oyentes, con sus recuerdos respectivos, con sus ilusiones. ¿Qué pensarán? ¿Qué se les pasará por la cabeza en un momento dado? A veces canciones absolutamente imposibles. Yo de verdad, confieso que no conozco ni un solo tema cantado en español por Barbara Streisand. Feliz noche, Antonio Jurado. Soy Javi de Jaén. Mira, a ver si pudieras poner la canción de Barbara Streisand. Bueno, sí. Streisand, algo así, vale. Que canta en español, la única que canta en español que habla de las madres, ¿ok? Venga, un saludo. Frase. ¿Cómo? Di siempre lo que... Bueno, no me sale. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, pues nada, hombre. ¿Cómo que frase? Me ha hecho gracia a mí lo de la frase. Pues de verdad, amigo mío, es que no la he encontrado por ninguna parte. Yo no sabía ni siquiera que Barbara Streisand había grabado una canción en español. Pero como volvemos a lo mismo de antes con lo de Santana. No quiero que te quedes sin escuchar a esa voz prodigiosa que es la de Barbara. Buena canción esta para ti, amigo mío. En Canal Sur Radio, esto es Closer. As close as the sea is to the seashore. Still rises twice a day. That's just the ocean's way of getting closer. Closer. As close as today is to tomorrow. Voces de América. Barbara Joan Streisand desde la costa este, desde Brooklyn en Nueva York. Ahí estábamos hace solo un momento. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. José Diego García Silva nos decía, hola Juan Antonio, bueno, un momentito porque acabo de perder en este momento los mensajes de Facebook. Esto de la informática es de verdad. ¿Ya lo hemos recuperado? Quizá no. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Dónde está este hombre? ¿Qué pasaba? Vamos a ver. Estaba aquí hace un momentito. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es que nuestro amigo nos pedía una canción bastante curiosa. Aquí lo tengo. José Diego García Silva dice, hola Juan Antonio, vamos a recordar el mensaje. Me gustaría escuchar una canción que se llama Mires Tipota o algo así, un tema griego que cantó en un festival de Eurovisión Zoe Kourouklis. La traducción española creo que es Todo, ya lo sé, o Amor, vas a dejarme, en fin, lo que nos decía nuestro amigo. Bien, pues hemos estado buscando el tema de Zoe Kourouklis. El tema se llama exactamente Mires Tipota y fue el premio del séptimo Festival de la Canción Mediterránea, representando precisamente al país heleno, a Grecia. Esta es esa canción. Tipota, hombre, yo comprendo que el disco lo publicó Belter, que ya le vale, y bueno, no quiere decir que sea malo, quiere decir que ya le vale el tiempo que ha transcurrido, y entonces, pues claro, está un poquito deterioradillo el disco, pero ahí estaba sonando aquí en la carta. Así que nos gusta seducir a nuestros oyentes, que son lo más importante que tenemos. Faltaría más. Dos teléfonos y otros dos accesos vía internet, bien Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio o bien en Twitter. Los tweets deben dirigirlos a @_alacarta. Hola amigos. Hola. Hay una canción muy antigua, creo que desde el año 65-70, sí, de Henry Stephen. Se llama O quizás simplemente te regalen una rosa. Es una canción que hace muchísimo tiempo que no escuchamos, o por lo menos yo no escucho. Yeah. Una canción que este gran cantante, creo que era caribeño, nos dejó hace mucho tiempo. Espero que os guste y que la encontréis. Buenas noches, amigos. Adiós. Venga, hasta luego. Lo que pasa es que esta no lo he encontrado. Mire que lo he intentado, ¿eh? Llevo, pues, no sé, desde el viernes, desde que llegué, compaginando unas cosas con otras, a ver si encontraba esta canción, y ha sido absolutamente imposible, pero Henry Stephen sí que va a sonar con Te he perdido. Canal Sur Radio A la Carta. En 20 minutos las 2 de la madrugada. Entonces noticias. Ahora que mis días van pasando y estoy solo yo sin ti, noches son oscuras sin tus labios de rubí. Ahora que no brilla la luz de nuestra estrella, en tiempo de recuerdo yeah. la música de Henry Stephen, perdida a través del tiempo y recuperada a pesar de él en esta noche. Rafael Casanova Delgado dice: buenas noches, Juan Antonio, lo que pide nuestra amiga, ¿puede ser Enamorada de ti, de Selena, con la banda de Carlos Santana? Bueno, es probable. Gracias, Rafael. Y me gusta a mí que los oyentes sean los productores. Qué paso de gente tenemos de este programa. Dando información al respecto de las canciones que quieren nuestros oyentes y también generando esa lista de reproducción que ustedes confeccionan cada noche, cada fin de semana, cada sábado y ahora cada domingo. Domingo 27 de enero, en directo desde el corazón de la música. Hola, buenas noches. Me llamo Encarna, me llamo desde Granada. Muy bien. Y me gustaría escuchar una canción de Juan Pardo que se llama El Manzano. Gracias. Mira, si supiera lo que nos ha costado encontrarla, pero ha caído. Pregúntale a tu cuarto por las noches. Es de una película, además. Pregúntale al silencio y al reloj. Pregúntale a tus libros y a tus cuadros. Y si el recuerdo... sí, tendrás razón. Aunque el jardín sigue igual, el manzano está frío. Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío. Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío. Las tormentas siempre acaban, el agua de los charcos la bebe el sol. Yo quiero que te emborraches con mis recuerdos, y si no sientes que te mueres, entonces sí tendrás razón. Esto ha sido un éxito, encontrar esta canción, ¿eh? El Manzano con Juan Pardo. Juan Pardo Suárez en directo y en una película. Componente de Los Brincos y también del dúo Juan y Junior. Ese colega de Manila, que también estuvo junto a él en Los Brincos precisamente y que posteriormente inició con cierto éxito su carrera en solitario. También ha cantado Los Pequeñiques y en el programa de televisión que sirvió de presentación a Karina. Si no recuerdo mal, creo que lo he comentado alguna vez, se llamaba el programa Escala en IFI. Juan Pardo y su música. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, Juan Antonio, soy Conchi de Lucena, otra vez viernes. Mira, quería que esta noche a ver si me puedes poner la canción de Europa, de Santana, ¿vale? Me trae recuerdo muy bonito. Muchas gracias. Buenas noches. Mujer, buenas noches. Pues fíjate, es la segunda canción que escuchamos hoy de Santana, Carlos Santana. Esta canción la hizo Carlos con su pianista, Tom Coster, que por cierto ha sido uno de los brillantes músicos que hace algunos años lanzó un buen número de discos en solitario, Tom Coster, dentro de ese estilo llamado smooth jazz. Es probablemente una de las canciones más conocidas de las antiguas, de Carlos Santana. música de Carlos Santana, ni más ni menos. Nació en Autlán de Navarro, México, julio de 1947. Tras publicar su primer disco, fue lanzado a nivel internacional después de su actuación en el mítico Festival de Woodstock en Nueva York. Siempre ha tenido un carácter experimental que lo ha ayudado a acomodarse dentro del jazz, el rock, la música latina o la conjunción de todos esos estilos. Pues más o menos, y me dejaré muchos atrás, 50 millones de discos vendidos hasta hace algunos años, trabajando con lo más selecto del jazz, Latin Jazz, y la música contemporánea a través de toda su trayectoria brillante. Ha grabado con Miles Davis, John McLaughlin, con el argentino Gato Barbieri, Bob Skaggs, inhalado Michael Walden, Jimmy Cliff, José Feliciano, Bob Dylan, Gene Capaldi, Aretha Franklin o Willie Nelson, entre muchos otros. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vuelta a los teléfonos 900-844-643, 954-46-70-57. Buenas noches, señor Jurado. Hola. Soy Pepe de Granada. Quería una canción de los abandeños que se llama Guantanamera. Ajá. Muchas gracias. Saludos, suerte, chacha. Pues nada, también... Y te la deseo yo, hombre. Pues venga, Guantanamera, los abandeños. Nuevo viaje a través del tiempo. Guantanamera con un grupo llamado Los Abandeños, avalado hola, por... Hola, Juan Antonio, hola. Soy yo, María Ángeles de Jerez. A ver, María Ángeles, dime, dime. Te voy a pedir esta canción de Chiquitete, sí. A la puerta de Toledo. Vale, vale. ¿Vale? Bueno. Cuando pueda, pues me la pone. Venga, muy bien, venga, vamos a escucharla. Estabais diciendo lo de los Abandeños, que llevan más de 40 años, ¿no? Que se dice pronto, nacieron en 1966. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel, se van a reunir hoy en Santiago de Chile para, entre otros asuntos, analizar sus propuestas sobre las políticas de crecimiento y de austeridad en la Unión Europea. Ambos van a intervenir en la sesión plenaria de esa cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, y si sus agendas se lo permiten, ya han anunciado que mantendrán esa entrevista una semana antes de que protagonicen en Berlín la cumbre anual hispano-alemana. Mariano Rajoy ha aprovechado esta cumbre para animar a los empresarios de Latinoamérica invertir en España porque nuestro país, les ha dicho, puede servirles como puerta de entrada al mercado europeo y porque las reformas que se están acometiendo facilitarán esas inversiones. Es una apuesta decidida y un compromiso en firme por dotar de mayor flexibilidad.